them me say, oh, yeah. Me in the streets, you ya. Hit it with a big boot, ya. I salute ya. Well, me and I'm a skunk, ya. Just by a Guinness, bust it up like a bum, ya. Well, want a girl, fix it on panda stump, ya. Don't know about you, no man can't touch the rum, ya. Must he want to be in? Well. En vivo y en directo. El mejor rey de tu ciudad. Tanaka Sesión. Lovers, ¿cómo estamos? ¿Cómo fue esa semana? Domingo 28 de noviembre, acabamos con el mes, con el mejor reggae, como siempre. Eso aquí es. Con Rastaman, con Bitumen, nuestro selecta, con Mariette. Cuarto volumen de esta quinta temporada, acabando en noviembre por todo lo alto, di que sí, Rastaman. Vamos a darle un poquito de clasicazos, un poquito de novedades. Muy bien. Tanaka Music, como siempre, reventándola. Muy bien. ¿Y? Y la primera sección de esta quinta temporada de directos, que la gente estaba acojonada. Venga, ya. Mira, porque no tenemos cuñas de esas de aplausos, pero si no sonarían por todo lo alto, porque la gente lo está deseando. Ese calor intenso de los directos que nos trae Mariette. Bueno, sonando tremendo reading que nos trae nuestro selecta, Artex con Dawa Hip Hi-Fi. Bitumen, bien, buen dub, buena melódica, nos da la señal del ok. Eso y es, bueno, Mariette, a ver si acabamos con esta semana lluviosa, macho, que es que no para Zaragoza, sí, no he visto eso, el sol. Por eso he traído un poquito de calor en los directos, a ver si la lluvia se acaba ya. Así que bueno, este reading se llama Pull It Off, no le des un Pull It Off, sino que pásate ya los clasicazos, Bitumen. Los clasicazos. Ya los clasicazos con este gran Clinton Finum que le encanta a nuestra coleguita Samuel y con este Chachi Chati Mau. Nada mal, Mariette, del 99, de su álbum Wata System, un Clinton Finum que ya hizo este tema con los Gladiators en su época de bajista y vocalista. El 76 es este tema con los Gladiators y también tiene el mismo Richman Portman, que lo hemos escuchado aquí, solo con Clinton Finum, lo tiene también con los Gladiators, más roots. aviso, es más, más Rus de los 70, los Gladiators. Y aquí pues Clinton Firón, con esa voz que tiene, ahora con ese estilo. Solo sé que en el 99 sacó este pepino, este álbum What a System, con un temazo de What a System que se caía al suelo. ¡Bup! Y este que no se queda atrás. You and your boys shall be last if you won't hear. You will get the blow. Hey. You shall be waiting the balance and found wanting. And then you run into Jah saying, it isn't I you have done so and so. But Jah shall say, depart from I. I know you're not. You want you hear me? Shut it, shut it, mouth. Be wise and know your culture. Know your culture. Shut it, shut it, mouth. Be wise and know your culture. Know your culture. Shut it, shut it, mouth. You gotta be wise. Know your culture. I'm not telling you now. Hey, now, now, now, now, now, now, now. Mariette, de Jamaica nos vamos a Senegal, hermano. Eso es, viaje a África, a la sabana, y a 1980, que también ya ha llovido, con este temardo, Emma Tugé Kunda. ¿Esto no lo conocía yo, Rastaman? Macho, pues mira, una de las bandas referencia en Senegal, Tugé Kunda, mezcla de tres hermanos, vuelve la dinámica esta de las bandas y los de la hermanos. La familia, ¿eh? En la música. La gente se mete en unos marrones. Qué rico. Macho. Bueno, y nada, pues destacado sobre todo por su larga trayectoria, 13 discos, Mariette, desde 1980. Mezcla de instrumentos tradicionales de África, de Senegal, con los occidentales, pues ese bajito, esa guitarra, batería, mira, esos sintes ahora. Y oye, destacada carrera musical cuando colaboraron con Santana en su disco Supernatural, éxito en ventas y en premios, en el tema África Bamba, que yo voy a lo seguro, les recomiendo el disco de Supernatural, por supuesto, porque es un discazo, una vez al año tienen que escucharlo, y ese África Bamba con el sello de Tugé Kunda, amigos, los clasicazos, desde Senegal. Emma, Bueno, pues el último temazo de nuestros clasicazos, Mariette, nos vamos a 1970, es lo que creemos de nuestras indagaciones canacas. Han estado ahí, bueno, los ingenieros en el laboratorio desentrañando. Los servidores no paraban. Bueno, echaban humo. Y eso, pues, se produjo por Troya en 1970, Montego Bay, referencia a Ciudad de Jamaica, y cerramos los clasicazos. Mariette, ¿a dónde vamos? Pues vamos ya a las novedades, al presente, con un Natural Man temardo de esta Mica Semaya. ¡Dale, My Selecta! Bueno, como bien nos dijo Mariette, la dulce voz de Mika Senmaya, de su álbum Steel, Mariette, de hace 4 días, ¿no? Como quien dice. Eso es, lo sacó en digital y también en vinilo para los reggae lovers que lo quieran pinchar en su casita donde quiera. Para nuestros selectas los primeros, que no les falten esos vinilos. Me gusta mucho, tío, que la cultura del reggae haya mantenido... haya peleado siempre el vinilo y lo haya mantenido ahí, porque es que la mitad de toda la movida es siempre el selecta pinchando. Que se fue, amigos, viene Ika Mouse. When them come for you and they go line on the front line, read the sign, don't cross police line. And they go line on the front line, read the line, don't cross the police line. Sign of the time to commit another crime. Signs of the time to commit another crime. But boys, you know what to do when they come for you. But boys, you know what to do when them come for you. Walk the walk, talk the talk. Be a real good boy, bad boy. In a white shop, chronic, you are fool. Me nah sell me gun and go buy no food. 22 gun salute. Ready to shoot, ready to shoot. Bad boy, bad boy, bad boy, bad boy. When they come for you, bad boy, you know what to do. When them come for you, live with me gun, die with me gun. Bury me with me gun, dead with me gun. Bury me with me gun, shoot to kill, shoot me no miss. Jump in a rude boy, you get this. Shoot to kill, shoot me no miss. Jump in a rude boy, you get this. Gun, gun, gun, gun, shoot them for fun. Gun, gun, gun, gun, shoot them for fun. Bueno, Mariette, hoy Ika Mouse llevaba un tremendo trancazo el día que grabó. Sí, como tú ahora mismo. O es que realmente ha pasado el tiempo y le ha cambiado la voz, macho. Hostia, macho, me he ido un momento al baño y he vuelto y digo, pero no habíamos hecho de poner Ika Mouse, se ha quedado flipando. Pues sí, dejó los BBD Bembens, BD Bembens y también el estilo, claro, que es un dap así más dark, más groove, ¿no? Himbadadabju, del 25 de noviembre, Mariette, pues de esta semanita que te traemos el mejor reggae. Eso es, Kanaka Sessions. Yo, sing so, watch out. Boom, boom, boom, wow. So turn it up in a big sound. Turn it up and it shake the ground. Steady mommy, that's how we move. Now hesitate when I'm them food. Turn it up in a big sound. Turn it up and it shake the ground. Steady mommy, that's how I move. Now hesitate when I'm them food. Galango tell them say your boy time so the fun done. Handgun a shotgun. Rice big dub plate and some boy a get dub dumb. Kill them with a regular dub, I done them with a custom. Bother the general and we only one that just touch down. If the songsters don't have a beer and a man up a Kingston, we kill some. Any son boy when have dub plate go get some. My son no need money for kill, we do it for straight fun. Bad sound for the road so did the beat done. You kill a sound boy at the right time. Guess I've always knew inside. Oh, I sound a champion from long time. Jump and sound of yours. Go play that pan distant shores. And from a sound boy violate. Couple shot me, I go get them it straight. So right here in the days, them sound is gonna die again. It doesn't matter where I'm. Murder them, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, shop in a head top. If you don't have no dub, then keep your mouth shut and don't chat. Big dub every week, ask for a report, cause we no sound chat, a clown that. US in America, if a England a pound clash. We no fear for rise, dub plate, but said that make brains splash. Same like the road, but everybody know I beat that. Me no rape that, I fear that, me hate that. But that general and we any wonder. So turn it up in a big sound. Turn it up, let it shake the ground. Steady bobbing, that's how we move. Now hesitate when I'm damn food. Turn it up in a big sound. Turn it up, let it shake the ground. Steady bobbing, that's how I move. Now hesitate when I'm damn food. Galango tell them say you want time so the fun done. Handgun and shotgun. Rice big dub plate and some boy I get dub dumb. Kill them with a regular dub, I done them with a custom. But at the general and we only one that just touch down. If the song starts down, I'm up here. And I'm man up a Kingston, we kill some. Any sound boy when I have dub plate, go get some. My sound no need money if we kill with weed for straight fun. Bad sound pan the road, so did the beat done. Wow! Murder them now. Baby, you're the silver lining behind the dark clouds. You came and lift me up when the sky was falling down. You're the reason why I love again, again. Ready for commitment, it's such a great feeling. Always been a good you, just never had a reason to. Cycle down like the morning dew, but a reason to love I found in you. Everything about you so right, so right. Capture me out like a thief in the night. Love is a risk, but essential to life. My best friend is my wife. Baby, you're the silver lining behind this dark cloud. Silver lining. Me up when the sky was falling down. You're the reason why I love again. Again. Hold on for me tight, baby girl, don't leg up. Put your leg up, right this up. She said me gusta, es up. Me say si, bueno. Promise to match your energy. I got the love you need. You're a gift from God. Even the blind can see. Baby, baby, you're the silver lining behind this dark cloud. Bueno, se nos fue Wing Wonder con Bada General y su Big Sound también de esta semana, 25 de noviembre. Mucho reggae esta semana, Mariette, como este Jesse Royal. Eso es, también del 27. Esto va fresquísimo con este Silver Lining de Jesse Royal. Es que para cerrar estas novedades con esos vientos maravillosos y enseguida pasar esos directos. Di que sí, Mariette. Directos de Mariette a la vuelta de la esquina, amigos. Baby, you're the silver lining behind this dark cloud. Silver lining. You came and lift me up when the sky was falling down. You're the reason why I love again. Only, only, only, only, again. Arranca ya esta primera sección de la quinta temporada, que la gente, macho, mandando correos, WhatsApp, muy sí. Pesada la gente. Todo el mundo esperaba la cuña de Guns of Navarone, directos de Mariette. Ha habido que esperar 4 programitas, tampoco ha sido tanto. Y bueno, ¿qué nos tienes preparados, por favor, Mariette? Bueno, pues tengo una mezcla de 3 conciertos, macho. Bastante, bastante cremita y bastante distintos entre ellos. Vamos a empezar con un poquito de dub, un poquito de ska. Bueno. Y luego un poquito de ese super danzal directo, lo sabía. Que me encanta a mí. Bueno, vale. Entramos de primeras, con el Festival de Ostroda, gordísimo, referencia. ¿Vale? pues hacen una final de una competición de reggae. Y hostia, macho, estos tíos cogen, se plantan allí y la ganan. Unos holandeses, esto es The Da Bees, escrito con dos Bs, con dos Es. Merece la pena. Un Malú que sacaron después en 2018. Maravilloso. Así que, Bitumen, vamos a escuchar a esa gente cómo la revienta con ese bajo a todo volumen. ¡A Ostroda, amigos! Los directos de Mariette. Reggae Dub, directo desde Ámsterdam a Polonia, a los Troda Reggae Festival, Rastaman. Pues me parece increíble. No damos la recomendación de que suban los graves, porque en este caso yo creo que está a tope. Ya está a tope, sí, sí. La chavala es una bajista, que muy joven, y el batería también. Y hostia, tiene las cosas clarísimas, como que el bajo va a todo volumen. Así que Bitumen, dale, porque enlazan con el siguiente temardo. Enseguida se acabó este dub y vamos a un ska directo desde Alemania. Bueno, les decimos adiós a los holandeses, ¿eh? Adiós, muy grandes. No Sports Ska, no había escuchado nunca, macho, del 95. Una banda bastante mítica allí en Alemania. Vale, Bitumen con todo. And they used to call Mandingo. He used to spend his life in the dairy's clothes, drinking with boys in the smokies compound, running out of fights, a fishy one for fun. He took it too far when he bought himself a gun. One night he was dancing on a favorite band. The fat was out on the floor and got out of hand. After a few minutes, I was fighting around. He shot the old woman lay on the ground. Mandingo! Say your life's up to you, come to save money, paper. Oh, man, you better run. No, I'm a Mandingo. He just kept his cool. Said everybody watch me. men, I'll be seeing you. Right about this time, 15 cutters had arrived. The captain told his men, take them dead or alive. All his busted bodies. Men, what are we gonna do tonight? It's me they're after now. Bueno, pues estos alemanes con su ska, alemán, Rastaman. Oye, qué maravilla este mandingo de No Sports Ska que nos trae Marietes desde Stuttgart. Se nota ese sonido 1995, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, claro. Es que ya se consigue mejor el sonido grabado de los festivales. Antes era lo que era. Oye, esta gente que nunca ha tenido muy clara el cómo llamarse. Primero No Sports, luego en 2005 se volvieron a llamar Nu Sports con U. Luego otra vez No Sports. Probablemente también cambiarían los integrantes, ¿no? Sí, muchas veces. Hombre, es una banda desde el 85 que tienes aquí apuntado. O sea, te voy a decir más. Desde el 85, solo 5 discos. O sea, les gusta tocar en directo. Se lo tocan. Pero ya lo del estudio. Con calma. ¡Dale, Ska! Hello, Mariette, claro que sí. Oye, ¿nos quitamos los zapatos de ska ya, Mariette? Eso, nos ponemos ya los de Dansal. En el Rock Palace, esto es 2019, un Summer Jam apoteósico que se hace el gran Ayen Sasko. Carry on, and some of them I say, boy, I'll be sending you up every month. them in the place, them looking fine. Don't be see them in a dance, I'm with them alright. But no, put your man. Big up all who jump off them sign and wait to come in. All of the people who pay to come in. Hey, put your man in on the ear. Hey, some man like myself. Oh, man, say, come on, take it back. Forget the Germans, I know the fact. But it's everybody climbing on. Bueno, bueno, pues ese dancehall reventando las ondas, Rastaman. Qué maravilla este dancehall así producido, tremenda banda, macho. Qué ritmo estar así una hora. Porque claro, haces sets, ¿no? De durante todo el festival, conciertos de una hora, macho, pero es que los haces a una intensidad que es que a no tope, para. A tope, no. Sudan como cabrones. Además, este concierto es maravilloso de ver porque es en ese momento del atardecer. Ah, la luz. Que empieza con luz y acaba de noche. Es maravilloso. Maravilloso, amigos. Disfruten de los directos de Mariette a todo volumen. Siempre Kanaka Sessions. ¿Qué haces con mucha jam, master? No, I can see some flocks in the air right about now. So I'm gonna ask you to represent where you come from. I'm gonna remix it. Put your flag in the air. Everybody put a flag in the air. Everybody put a flag in the air. Oh, it's a man like myself. And I say, come on, everyone. Why is the trouble on the back? Oh, you say everybody can be down. Saska, and if you enjoy the show, please massive let me know. I'm not here, sir. Thank you. But before I go, I must say it has been fun tonight. Enjoy the rest of the show and get home safely, or get to your tent safely if you're camping out. And remember, who God bless, you know. Here's some of them, sir. Only make David Sugar like a twin, a sling and a stone. So much I'm in a cologne. Oh yes, I love you to the bone. The Almighty I will take. Oh, the Lord will not pass it. Don't make me so far. I love you, master. You got Philip on the drums. You got my regiment on the keys. Bueno, Mariette, un genio cogiendo el inicio del concierto y el final. Eso es, primer y último tema, para que la gente se quede ya con el pan y ya el bocadillo se lo hacen ellos. Eso es, el resto lo pones tú. Hand in the Air para abrir y Almighty Protect Me para cerrar esos directos espectaculares con Dansal, con la Agencia Asco. Bueno, Mariette, espero no tener que esperar 4 programas, ¿eh? Yo para también otra. Lo espero, está mal, sí, volveremos bueno, antes, seguro. Claro que sí, Regalovers, aquí sin exigencias. Oye, Bitumen, ¿qué te parece si les damos unos temitas a los chavales, eh? Antes de cerrar este cuarto programa. Venga, Kanaka Music, amigos. Music is my doctor. Till the head to the feet in my heart you believe. Cause music is my doctor. When I fight, when I dream, by the wall to be in peace. Cause music is my doctor. Now songs mean a life, light on a heat of concrete. Music is my doctor. Stepping out of me like a giant by the trees. Oye, Bitumen, venga, primer pull up del programa, ¿o qué? Music is my doctor. Till the head to the feet in my heart you believe. Cause music is my doctor. When I fight, when I dream, by the wall to be in peace. Cause music is my doctor. Now sounds mean a life light on a heat of concrete. Music is my doctor. Stepping out of me like a giant by the trees. Is your weight, is the color of your chains, fighting day after day. You can run, you can hide, but you can get away. Don't be afraid, let's unite, music catch up every day. Does your job, choose your weight, is the color of your chains, fighting day after day. Music is my doctor, to love, head to the feet, in my heart to believe, cause music is my doctor. Fight, we take some innocent people's lives. But all as them. Always have something to prove. From the evil world, me see the world of them come cuckoos. We are sick of them badness, sick of them badness. Too much cries and crimes, we can't stand so much sadness. We all have fight, cause you know we have to stop this. Youth man, remember this, niceness and no weakness. So, pues de lleno, Mariette al Sound System. Nos ponemos los zapatos ahora de bailar, pero bien. Madre mía, esos subgraves que te petan el pecho. Con la mano en el pecho, eso es. Bueno, se fue en primera instancia Jellica Roots con ese Doctor Music. Y ahora tenemos un conocido canca, Mariette, con Viva Ranks. Sí, señor, con este Make It This Time. Bueno, de un álbum de Submersión, canca que ya se le escucha, que es canca, único. Canca que no el canca, que creo que es de Málaga, ¿eh? Este es no, canca desde distinto, Francia, sí. Estefa, sí. Oye, sacó disco hace nada, macho, el 15 de octubre, My Bubble, así que traeremos más canca esta temporada. Gunshot in a quarrel. Sometimes we no cross, put youth man underground. We see them go behind the clouds. Them a move like they're satanic, rising up the extra clip, killing people on the street. Them move like they're fanatic in front of God. None of them when they are gonna play no tricks. Them never be well shit, so them be sins like the Titanic. I know, yes I know. Brothers and sisters, we can make it this time. Yes I know, yes I know. I come with 158. Must be right now. Liberation can't be late. Freedom is a must. Rastafari and go here. He said when music comes, the music is a potent weapon. Cause when they get you, you never feel no kind of suffering. We not promote no kind of gun. You're gonna get right up a stand. You know, say we ready to fight against all this oppression. Your soul should be free. Liberation. You're not blind for no more. You listen to my story. Bueno, Mariette, volvemos a la producción española. Gillo Pérez con Charlar 58. Eso es, pero bueno, seguimos reventando los plásticos de tu coche. Baja las ventanillas y sube ese volumen. Babylon, I play with your brain. Them a go try fi mess up your mind. You better be wise over here. Come on, if I lie, them a go tell fi make you live as a slave. I saw me tell them fear, look at me, get a better fear. Alright, it's time for liberation. Free your spirit and your soul, and soon you a go get your goal. This is the time for liberation. Free your conscience and your mind, and soon you a go feel alright. We'll be making liberation. Yeah, yeah, yeah. Music got a hold on me. From me, I dey on me knee. Ask me, mommy, and you can ask me, daddy. Yo, this is Starkey B. Well, from me, I dey on me knee. As a little baby, Starkey Bantan asking to the reggae. What about me, mom and daddy? Granddad and granny, while the whole of them a dance to the reggae. Even me, little baby, who no even reach three, all I do the new dance to the reggae. Then follow me up. Down, downtown, out of town, all around. Everybody love the vibes from reggae. Missing say, my grandmother just reached 86. Could I never believe how the old man fit? Granny in the kitchen cook the national dish. And radio pump out some reggae music. Grandfather come in the station, them want switch. So, him decide them want hear some Elvis. Granny rush out of the kitchen, quick, quick, quick. Box down, granddad come in with the broom. She no want no whole it, true she fed up for it. Why hear the latest Mucho Bantan and Berries? When a tune sweeter and she get in a spirit. She do two bum flip and then she land in a the splits. From me I dey on me knee as a little baby. Saki Bantan a skank to the reggae. What about me mom and daddy, granddad and granny? Man the whole of them a dance to the reggae. Even me little baby who no even reach three, all I do the new dance to the reggae. Then follow we uptown, downtown, out of town, all around. Everybody love the vibes from reggae. Yo, Mr. Man with the power control the media. Them no want see we music getting no bigger. So them a give we bad press, spread propaganda. But them cannot hold it down any longer. The world full up, have all heap of reggae fan now. Oh, no, if you stop it from reach number one worldwide. People them love the reggae vibes. So a full time said it get recognized. I say, reggae free get the earplay. Rings it in the night and bust it up in the day. Can't flop for reggae music too hot. Rings it on MTV and even top of it. Family I dey a mini as a little baby. Saki Bantan a skank to the reggae. What about me mom and daddy, granddad and granny? Well the whole of them a skank to the reggae. Baby, who not even reach three, all I do the new dance to the reggae. Them follow we uptown, downtown, out of town, all around. Everybody love the vibes, fam. When music it a no black thing, neither no white thing. Music everybody something, down a yard up a faring. Everybody rocking reggae music. It a carry the swing, you see the beat and the rhythm. Mash down racism. Reggae music go deeper than skin. It keep you like you a go a gym. Girl, wind up your skin. Everything is everything. And sing for me, I dey a mini. As a little baby, Saki Bantan a skank to the reggae. What about me mom and daddy, granddad and granny? Well, the whole of them a dance to the reggae. Even me little baby who not even reach three, all I do the new dance to the reggae. Dale, dale, mi tumena se pula. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. season over. I grew up in a place called Ensom City, Spanish Town, groovy, everybody nice. Chihuahua, El Jaman, Spanish Town, me born, that a where me come from. From me looking at me face, you see a de la vegan. Well, I said, come Max and Glazer, and Chief Federation. Strictly roots and culture, play pa nice station. Yo, yeah, yeah, me Latino youth, them and no money promoter. We are doing it, see the dance done, where I'm ready. Spain Town original, and my neighbors drink out of a Spanish Town hospital. To me, mama name, Nana, Spanish Town original. And my papa name, Kaneka, Spanish Town original. And my granny name, Peggy, Spanish Town original. Them call her sticker, cause she don't normal. Via grandson, Chronic, such a field marshal. If I dance at school, we are the principal. And now we are the real microphone officials. Give them a new style. A Sperling and a me goodie, some well physical. Well, I'm offering proper Chronic microphone. Bueno, bajamos un poquito la intensidad, ¿no, Mariette, con Chronic? Sí, sí, sí. Veníamos de un Dance to the Reggae desde Starkey Banton, desde Reino Unido. Y bueno, vamos con el Super Chronic, con este temardo Spanish Town Rocket. Beg your rock and come in. Me say downtown posse, beg your rock and come in. Me say tell Maxine, Paulette and Pauline. And I tell them Papa Chronic him die upon the scene. Vines string out like a siren. Bring your little picnic and my lyrics them clean. No cigarette, no day, just strictly the green. No send no alcohol, no day, just strictly Sperling. I'm a affair, bring my woman cause a royal redeem. Remember say the king of kings done crowned with the queen. Oh, me feel left me woman and I sprawl with machine. And me can't dance with no M16. Can't wind me good deep on no all 14. And I'm a friend Papa Chronic and the royal redeem. Come, push up your hand them and the royal redeem. Come, hug up your woman and the royal redeem. Well, I'm a friend Max Glazer and the royal redeem. And I'm one Kenny Mizim and the royal redeem. Well, I'm a whole federation and the royal redeem. And the whole of Brooklyn. Spanish Town, well, Arj and we royal. The truth's gonna set you free. The truth's gonna set you free. The truth's gonna set you free. But you got to have some liberty. Amigos, amigas, cerramos por todo lo alto con Hugo Sci-Fi y Brother Culture Mariette. Vaya sonido. Vaya, vaya gordos graves que están sonando aquí en Kanaka Music. Y bueno, pues nos vamos así, ¿no? Por todo lo alto con muy este bien, rollito. Disfrutón. Oye, de este tema de Truth, os comento, el disco de Mungus meets Brother Culture. Todo queda en la isla, Mariette, los de Glasgow con el también británico. Y a ver, es un disco de... como el café para muy cafeteros, ¿sabes? Es un dub para muy daberos. Claro. Tiene puntos que igual pues gana más el el Brother Culture, tal, más melódico, ¿no? Pero bueno. Bueno, lo que está claro temas, es que Music está ya dedicado en este programa, en este cuarto programa de la quinta temporada, pues para el dub, claro. Mucho dub. Bueno, amigos, la semana que viene es puente, así que los Kanakas se toman fiesta. Disfruten, es el cumpleaños además de nuestro querido Bitumen, así que habrá que preparar algo gordo para la vuelta. Un especial de cumpleañero Bitumen. Y nada, pasen buena semana, buenas fiestas, tengan cuidado y disfruten del reggae, compartan Kanaka Sessions con dos N's y con dos S's, Marieta. Sesión.